Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. Nos gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Nos gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Demoler, demoler, demoler, demoler, demoler. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya ya. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Echemos abajo la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. Nos gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Nos gusta volar estaciones de tren. Demoler, demoler, demoler, demoler. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Demoler, demoler, demoler, demoler, demoler. Bueno, pues aquí estamos una semana más en Días de Destrucción. Radiocuca.org, nos podéis escuchar en directo. O en si el no... 107.3 de la FM, en Oviedo y lugares aledaños. Y bueno, que ahí tenéis la canción de inicio de Los Saicos, protopunk del año 64. Una banda peruana. Que suena a mierda. ¿O no? Pues a mí me gusta bastante como suena. Sí, sí. Hay quien dice que es la primera banda en hacer sonidos punk. O sea que ya sabéis, ni seis pistos ni hostias. Dicen que este tema es todo un himno punk allí en Perú. O sea, hoy día y eso. Que lo versiona pues casi todos los grupos. O sea que el punk salió en Perú, vaya. Y bueno, esta canción ha sido puesta a petición de un daltónico que nos la pidió para este nuestro programa. Y bueno, que tenemos hoy aquí a unos invitados muy especiales. Buenas noches. Podéis presentaros. Muy buenas noches. Tenemos aquí a los Daggers, una banda de hardcore de aquí de Asturias. Un placer estar aquí. Y bueno, pues contaros un poco. Bueno, y van a sonar varias canciones de sus 7 pulgadas y también les haremos aquí unas preguntillas. ¿Y qué? ¿Por qué empezamos? ¿Por las canciones o por las preguntas? Pongo una canción y luego pregunta lo que quieras. Venga, pues... que son 30 segundos, así que va a ser la pregunta rápida. Ponte a patinar. Va a sonar la primera canción de este 7 pulgadas. Ponte a patinar. ¿Quién quieres, Rey? We'll be right back. Bueno, pues ahí teníais esta canción de los Daggers, Ponte a Patinar. Larguísima, por lo que hemos podido observar. Rápida y contundente, como tiene que ser. Y bueno, ¿qué tal si hacemos unas preguntas? ¿Patináis bueno, vosotros? El tema este de Ponte a Patinar, ¿tiene alguna relación con eso? Con lo que dice aquí Belardo. Que si patinamos. Sí, sí. Yo soy un fraude y yo canto lo que me dicen. Yo no patino, pero los demás sí que patinaron. O sea. Es que es un grupo en el que hay skaters. Sí, sí. Menos yo, todos menos los demás. Dicen por ahí que sois los hijos de los Jodie Foster Army. Va, eso fue una historia que se puso el Bor en un cartel. Y bueno, nos gustan a todos, pero tampoco nos parecemos en exceso. O sea, no. Nos parecemos más a otros grupos, yo creo. Sí, pero nos gustan. Sí, sí. Nos pueden llamar así. Como los hijos de los JFA, entonces. Sí. Y bueno, pues, ¿cómo y cuándo surgen los Daggers? Empezamos. Es que tenemos ruidos extraños. Es el dentista de al lado. El reactor. Nada, pues nos formamos sin mucha historia, la verdad. Nos formamos hace un año o algo menos, igual. Y nada, pues cuatro amigos que decidimos hacer punk rápido, sin más, ¿no? Que suena bastante bien, por cierto. Claro. Sí, que suena bueno. No es por hacer peloteo. Son gente de bien. Sí, sí, sí. Y bueno, pues sí. Por lo que veo, ya tenéis experiencia en otros grupos y eso, ¿no? Porque si os habéis formado hace menos de un año. Sí, bueno. Alguno por lo menos. David no sabía tocar mucho hasta que le enseñé, pero... Pues eso, el sol y el rey. Con el sol y el rey lo hice todo. David, ¿tú qué tocas? Yo iba a decir los cojones, pero bastante. Ensayando bastante. La guitarra. La guitarra. La guitarra. Y Pablo, pues canta. Nos falta Mussolini, que es el bajista. Ahora tiene un grupo de pop, sí. Y los tiene abandonados de todo. Es que el pop manda. Hostia. Ahora está con... Está con el y está después con... Junior. Y luego Junior, que es el batería y también toca la batería en Ciclón B. Sí, que por cierto van a dar un concierto de despedida o algo así. Sí, en la nave. Dentro de poco, ¿no? El día 26 de diciembre. Y tenéis que ir y habrá. Sí, sí, sí. Gente. Ya lo anunciamos por aquí, por la radio, en programas anteriores. Iremos seguramente. Que yo voy a tocar ese día también con otro grupo después de 10 años, 11. Los Amenazas de Cine. Después de 12 años, pues ahí. Nos volvimos a juntar para ese concierto, como quien dice. Sí, los Ciclón B, por ejemplo, también llevan tiempo, ¿no? Sí, tocar sí, lleva bastante. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Llevan tiempo. Y nada, pues, somos esos. ¿Y por qué los Daggers? Se me ocurrió a mí. ¿Se le ocurrió a él? Por la película de Tras. La película de Tras. Claro, suponía yo que tenía alguna relación. Claro, claro, claro. Porque va, nosotros vamos con los Daggers, no con los pijos. Película. ¿Y qué son los Daggers? Para que... se entere la gente. Pues como quien dice, los macarras de la película, los punkies con pendientes con cruces y cosas de esas. Son skaters. Y los que van en sí, patín ahí por la ciudad y tal. Sí. Haciendo el mal. Y patinando con Circle Jets. Le puse aquí a mi compañero Pablo hace poco un vídeo en YouTube y mira, vas a ver quiénes son los Daggers de la película de Tras. Los verdaderos, ¿eh? Que por cierto. Ah, no, hostia, me. ¿No trae aquí por aquí unas dagas o el símbolo de... No, es un como dibujo, los de la película, algo me suena. Hay un dibujo que nos hizo Castol que era un... Ah, pues un tipo rajándose la mejilla y tal, que ponía Mitis Marder y tal. Pues sería algo de eso, coña. Sí, sí. Me había confundido yo con eso. Sí, estaba con una daga rajándose la mejilla. Y con unos nabos en la otra, ¿no? Con lechuga o cosas de esas. Sí, no me acuerdo. Un puerro. Un puerro. Aquí lo que tenemos en la portada son muchas lombrices. No, es mierda. Es mierda. ¡Es mierda! ¡Hostia, yo pensaba que era un hombre! Joder, esto es, salió la tortuga, ¿no ves? Esto también es mierda, ¿no? Esto es toda claro, mierda, claro, son claro. Chones. Por eso hay moscas por ahí alrededor, claro. ¿No? Es conceptual, ¿eh? Los Daggers son una mierda. Y tal. Claro, claro, aquí tienes una mosca y tal. Pues si los Daggers son una mierda, seguramente sea un buen grupo. Sí, yo no me di cuenta hasta verlo cuatro o cinco veces, que era mierda, ¿eh? Yo pensaba que eran lombrices, siempre pensé que eran lombrices. Yo al principio lo pensaba. ¿Y quién dibujó la portada? La portada la hizo un amigo de Valencia, que el batería de Concentrismo Summercamps, que hace portadas y bueno, se dedica al diseño en general, y nos hizo la portadilla. El nerdo. Tenemos por aquí una cara en la contraportada. Vamos a ver si es alguno de los miembros del grupo que falta. Sí, el de Bad Brains, el negro. Es el negro de Bad Brains. Ah, no, es Obama, joder. Obama, es Obama. El salvador del mundo. Ya hemos hablado de otros programas. El premio Nobel de la Paz, ¿no? Algo de esto, ¿no? Sí, claro. Pues sí, sí, salió el premio Nobel de la Paz. Debe tener por ahí muchas influencias. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí que preguntar? ¿Con ganas de ese concierto con Espasmódicos y Yolo Biafra o no? Claro, claro. Sí, sí, que por cierto, sí, es el día 8, ¿es? El martes. 8 martes. A la hora y eso, para que se entere por ahí. No lo sabemos. Somos unos mandados, ¿no? Sí. Pues sí, no sé, sé que es en el Albéniz, Gijón, pero. Es después de la cena, o sea, supongo que será a las 10 o las 11, no tengo ni idea. Una sala así bastante grande para lo que estáis acostumbrados a tocar, sí, ¿no? Demasiada. Sí. Sí. Yo suelo ver en bares así pequeños las veces que os he visto y eso. Recomendamos a la gente que vaya y por supuesto que luego nos lleve de vuelta a los otros pabiles porque no creo que haya bus, vaya. Nada, terminará tarde, supongo, ¿eh? No lo sé, pero claro, nosotros tocamos una hora y media. No, 2 horas y media, ¿no? Como claro. Directo a Japón, como vimos la última vez, hombre. Como de costumbre, ¿no? Sí. Claro, nosotros tocaremos un cuarto de hora, Espasmódicos, o 20. 20 minutos. Y Espasmódicos media hora o así, y Yolo Biafra supongo que sí que se estira. 3 horas. 3 horas, no sé, pero hora y media igual sí que se la tira. Y el precio del concierto, me parece que son 16 euros. 15 o 18, algo así he leído yo. 18, creo que sí, creo que como lo único que le veo yo. Y bueno, las canciones vuestras ahí, ¿de qué hablan? ¿Qué intentáis transmitir con ellas? Si es que intentáis transmitir algo. Nada, no. O sea, son letras que son de última hora. Toma, lee una para que venga. Lee una, espera. Vamos a elegir una, ¿eh? La más burra, por ejemplo. La de Elvis, venga, ¿vale? No, la de Elvis. No, aquí, ¿no? No salió del single. No salió en el single, ¿no? Venga, no más pollas flácidas, léela. Te la tienes que saber, para cantar atrás. Ya, vete estudiando. Uy. Mi amigo Bernie. Nada, pero. Perdón. Oye, para eso. Nada, igual. No pasa nada, ya estaba el tipo enterado antes. No pasa nada, sí. A ver, léela tú. No, no, no. Es a ti. Me da vergüenza. Bueno, joder, no puedo. Sí, mira lo que lleve, son 4 frases. Pues, también puedes cantarla si te da vergüenza leerla. Y nunca mejor dicho, vaya. Venga, léela. Un acústico. A ver. Tú siempre la chupas pensando en Robocop. Te gusta, te pierde el acero y la acción. No más pollas flácidas. Me gusta, me pierde el speed, me atonta el pene. No más pollas flácidas. Se acabó. Son poesías en realidad. Pura y dura. Sí. Como la polla. Pero con los pies se te pone rufino en todo, ¿no? O sea, las letras son gilipolleces, así que se nos ocurren a la última hora, ¿no? No tienen tampoco nada especial. Son eso, letras divertidas sin más, que a nosotros nos hacen gracia. Sí, la verdad que a nosotros y a todos. Pero no, pero realmente no queremos transmitir nada. O sea, pura diversión. O sea, hacemos punk y a toda hostia y rápido, divertido y sin y a pasarlo bien. Sí. Ahí está. A mí las que más me gustan son la de Matabama y la de Ternera, ¿no? La de Ternera no es más lenta que las otras, ¿no? Sí, la de Ternera no es la balada. O sea, por no meter 5 canciones a piñón, grabamos 8, creo, y escogimos 5. ¿8 o 7? O 7, sí, bueno, no sé. 7. Y escogimos 5 y bueno, pues Ternera no es más lenta, es diferente porque no sea todo el rato a piñón lo mismo y demás. Y bueno, y tiene una letra a mi juicio simpática, bien acompañada de esa chuleta con alas ahí. Pero sí, no sé. Entonces esta tampoco tiene así ningún motivo. ¿Contra los vegetas, quieres decir, o veganos? ¿O es que no sé si es en contra. Claro, es que hay mucha gracia. Nunca lo pillaba. Hay mucha gracia con eso, porque es hace poco nos escribieron una asociación de hardcore de Salamanca, que era, y decía que bueno, que allí que tendríamos comida vegetariana para comer, que no se podía fumar, que tal. Creían que éramos como Straight Edge o tal, y en realidad no, en realidad es una coña. Y esa letra, pero eso no lo entendía si era una coña o... Es una coña, pero no por nada, o sea, todos comemos carne porque nos gusta y no estamos en contra de los vegetarianos, ni mucho menos. O sea, a veces simplemente nos hace gracia la postura que cogen ellos, yo creo, sí, a veces. Una postura demasiado... Los hay, los hay. Política, cuando en realidad... es una opción personal. Por ejemplo, mi novia no come carne, pues no la come, o sea, no... Yo tengo muchos amigos. Es un poco, no un poco, carne. Un poco, digamos, por molestar, no por nada, por hacer la coña. Por tocar los cojones. Y mucha gente lo cree y a mí me sorprendió porque... Es que yo no lo entendía muy bien. Al principio sí, parece así, baja vegeta. Lo que pasa que luego cuando llega... Educo los leones. Educo a los leones para que coman flores. Y el Castol cogió y hizo la imagen esa del harto con un puerro en la mano, en plan que tatizo y tal. Un poco por el sector hardcore más... radical, tirando al machocore y tal, que sí que se llevan un rollo ahí un poco. Aquí tenemos los ejemplos de machocore. Sí, no veas. Por ahí, sí. No, bueno, HHH no son machocore. No, para nada. No me lo voy a creer. Que tampoco somos los HHH, o sea, alguien lo piensa. ¿Y qué tal si hacemos para sonar otra canción? ¿Cuál? ¿La siguiente? La siguiente. Pues, ¿cuál es? No más pollas flácidas. Pues, la acabas de escuchar. La letra, bueno. Casi ahí nos pilla el toro, ¿eh? Ahí tenéis la canción que leímos antes. A mí lo que me mola es que recitamos. La voz es bastante peculiar, ¿eh? Y también en la contraportada, el nombre de la canción pues va acompañado como de una imagen así... De un motivo. Explicativa, más o menos. A mí la que más me gusta es la de las pollas. Esa polla volando. Es una polla cortada por la mitad. Sí eyaculando, sí. Me parece, ¿no? O igual está sudando, no lo sabemos. No lo sabemos. Habría que preguntárselo al nerdo, ¿no? Sí. No lo tenemos muy claro. Pero estamos contentísimos con la portada, no la merecemos. Sí, la verdad que es una portada que está bastante guapa. Y está tiene como reflejos, sí, por este hombre. Sí. Y el batería, y el tiene brillos por aquí. Sí, sí, tiene reflejos. Un día en un taller de chinos haciéndolo. Una. Sí, sí, claro. Por eso son todas un poco diferentes. Algunas vienen más gastadas que otras. ¿Cuántos? Una, ¿y eso con cuántas? ¿Cuántos 7 pulgadas? 200. Ah, bueno, sí, lo pone aquí. Este es el número 20, ¿no? Sí. Pues sí, 200. Y bueno, hablarnos un poco aquí de 7 pulgadas este. Lo grabamos en Mieres, en los estudios de Recording. Sí, con Marín. Con Marín. Y bueno, sí, rápido corriendo, pero quedamos contentos. Lo grabamos en directo. En directo, menos la voz. Menos la voz. Y sí, no sé, no. No le dimos muchas vueltas, la verdad. O sea, fue grabar y tocar lo menos posible. Y la voz no lleva apenas nada, no lleva apenas nada. Las guitarras... Bueno, guitarras fue, nada, enchufar dos amplis. Y pa'lante. Saturarlos. Pero suena bastante bien. Sí, Marín es un jefe. Y bueno, esto lo edita Discos Humeantes, ¿no? Sí, sí. El mejor sello que hay por aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. No, a ver. Que saca todo lo que no quiere la peña. Gracias. No sé, es porque lo llevo yo. Estaba suponiendo. Y bueno, ¿cómo puede hacerse la gente con este disco? Pues a través de la... Llamándolos de Francia. A través de la página web o en nuestros conciertos. La verdad que quedan poquísimos, quedan unos 25 por ahí. ¿Quedan 25? 25 quedan. Hostia, entonces cuando vayamos a tocar no quedan ya. Bueno. Se jodan. Joder. Se lo grabáis en un casete, joder. Pero nosotros que estábamos pensando en pillar uno para pa regalar aquí en la radio. Os lo regalaremos. Os traeremos pues uno. Pues por ahí el número del programa y... Bueno, eso sí. Venga, tienes que hacer una pregunta. Podéis dar este y luego, o cuando os veamos en un concierto o algo, os damos uno para cada uno. Ya tenemos. Bueno, pues uno para que lo regaléis. Eso es. Tenemos, bueno, pues, el concierto este que hicisteis con H0. Ah, claro. Recordar. Estuvo guay. H0 son. Bueno, pero nosotros también nos habíamos visto en verano también. ¿Nos habéis visto vosotros? En Valencia, en el Horchata. Ah, fuiste a la Horchata, ¿no? Sí. Y genial eso. ¿Quién más tocó? Fix Me, puede ser. Estaba Fix Me, sí. Estaba Los Boys, Hellivision. Concentration. No, Venereas. Venereas, sí. Que tocan, por cierto, El sábado, que también tocan los Looking for an Answer. Sí, coincide con. Que también tocaron allí en el Horchata. Sí. Sí. Muy radicales esos chicos de Looking for an Answer, ¿no? Green. Sí. En plan también las letras y eso, como muy estrictas. Y bueno, recordad también el número de la radio para si queréis llamar y llevaros este 7 pulgadas de los Daggers. El número es 985-29-81-37. Podéis hacer cualquier pregunta, petición o insulto. O podéis insultarnos también si os apetece. No pasa nada. Estamos abiertos a todo. Cualquier crítica y bueno, lo que queráis. Crítica constructiva o destructiva, no pasa nada. Lo que pasa es que cuando ya están colgados los programas no pueden llamar. Molaba, ¿eh? ¿Ya te llaman? Bueno, mira, nos están llamando. Pero antes, ahora colga, ¿eh? Raúl. Bueno, conciertos y esto, por lo que veo aquí en Asturias últimamente, yo los conciertos que he ido tocáis en casi todos, o por lo menos en la mitad de ellos. Sí, la verdad es, ¿no? Lo que veo, bueno, últimamente sí, tocamos bastantes, pero no solemos tocar muchos. Ahora que... ¿Cuántos llevamos conciertos? No tengo ni idea. Yo los últimos conciertos que he ido así de hardcore y esto, la mayoría... La mayoría no, siempre. Sí, bueno, hubo una especie de tiempo en el que tocamos como tres seguidos, que nos llamó... Riva y tal. Sí, que nos llamó Nacho y Riva, que era... ¿Con quién era? Con los crustos estos... Ah, sí. Y bueno... Asmaterror, ¿no? Sí. Ah, con Asmaterror, es que estuvimos nosotros, ahí, ¿sí? ¿No? Ahí estuvimos. Sí. Sí, no sé, la verdad que y como se juntó un poco con la salida del single y demás, pues cogimos y sí, pero bueno, ahora la idea es tocar más fuera y menos aquí, hasta que volvamos. ¿Por fuera estáis dando conciertos? ¿Cómo? ¿Por fuera habéis dado conciertos y eso? No salimos todavía, saldremos ahora. Enero, ¿no? Sí, en enero tenemos tres fechas miradas y luego miraremos alguna más y luego ya pues volver, grabar y... ¿Qué tenéis pensado, volver a grabar? Sí, en febrero por ahí seguramente volvamos a grabar algo. Pues a ver, si espera. Los temas tan cortos salen como churros. o como morzones, ya lo veis. Aparte, al principio cambiamos el sentido bastantes veces porque fue rollo de... Al principio todas las que hicimos... Las quitamos. Lo primero que grabamos en la demo no tocamos ninguna ya. No. Y vamos cambiando un poco. La puesta en escena es bastante buena también. El cantante está un poco loco, yo creo. Es que me fustigan antes de salir, me dan ahí con él. Yo todavía me acuerdo la primera vez que os vi, que creo que fue en el de Asmaterror. Llegamos, nos metimos allí, empezasteis a tocar, estábamos todavía ahí un poco como, no sé, shock, pillados ahí, un poco acojonados, y llegaste y me hiciste un cabezazo en el pecho, y digo, hostia, lo siento. Y me hizo ahí, y digo yo, hostia, hay que moverse aquí. Nada, bueno, no sé, tocamos punk, pues... ¿Habrá calidadla? Sí, no sé, me sale... Sin vergüenza ajena. No, sí, yo la verdad que los mejores conciertos, o sea, los que más he disfrutado son los que nos hemos movido todos. Y es un poco difícil aquí en Asturias. Parece que los grupos locales siempre son peor que los de fuera. No que lo sean, sino que lo parece. Y está la gente como un poco a la expectativa, ¿no? Igual porque siempre tocas primero. Pero sobre todo los primeros conciertos que das, la gente está como, bueno... A ver, o sea, da igual. Sí. Y hombre, nosotros... A mí me gusta moverme, o sea, y tocamos punk pues con la música, y si la gente se mueve y se lo pasa bien, pues mejor. O sea, sí, yo creo que es importante. Sí. Te anima más al grupo después a tocar también, más animado. Claro, o sea, anima mucho más. El día que tocamos en la nave estuvo guay también, o sea, allí tocábamos en casa, que es donde ensayamos, y no había mucha gente tampoco porque la nave está un poco a desmano. Sí, hemos estado por ahí. Pero fue un concierto genial, o sea, no sé. Si hay cuatro y los cuatro se mueven, mejor que haya 50 y no se muevan. Sí, bueno, mucha gente no se va a ver porque la escena es bastante pequeña. Pero bueno, como pequeña, casi todo... Pequeña, la gente va a lo que les interesa. Sí, como bueno, ¿sabes? Como casi todo, la verdad que sí, nosotros estamos igual un poco no sé si fuera de la escena o no, pero tampoco tenemos mucho que ver con los grupos de hardcore que hay por aquí, o sea, y cada grupo de hardcore va un poco a su bola, ¿no? No sé, yo no veo ningún tipo de escena. Ya, os iba a preguntar yo eso, que cómo veis la... No, la o sea, hay muchos grupos diferentes entre sí, a mí personalmente los que más me gustan no hacen hardcore, o sea, aquí en Asturias, ¿eh? Y no sé, yo no veo ninguna escena. Nah, eso de la escena es un cuento, tío. Sí, está un poco muerta, o sea, igual. Oye, la escena y apoyar. Habrá que apoyarse unos a otros antes de... La escena que se podría llamar el grupo local y el grupo que viene de fuera, sí, ¿no? Sí, y, sí, pero, algo así, eso, algo así. Que bueno, eso es lo que ha sido casi siempre. Gracias a Dios hay gente como Nacho arriba que se mueve mucho y siempre, independientemente de que a la gente le pueda gustar más o menos lo que traen, es gente que se mueve y da mucho, siempre trata de meter un grupo local y bueno, la relación un poco es esa, con Nacho, con Riva, que montan conciertos, pero entre grupos de aquí, nosotros los conciertos con los grupos que tocamos no hacen hardcore tampoco. Bueno, DCA. Bueno, a mí DCA me gusta bastante. Sí. A mí me sorprendieron. Es muy caótico. Ya, ¿y no tocáis en ningún grupo más? Sí, aparte, joder, este hombre toca en los Black Panties Band de Awake. Yo toco en tocaba en Enter the Nightmare y toco los Panties. Y bueno, toqué en Sailor 2. Este hombre tocó en todos los grupos asturianos míticos de punk. ¿Cómo se llamaba? Los Barflies. Los Barflies, Amenaza. Growing Up, tocaba. Sí, sí. Que es un portento de. Sobrevinencia, sí, hardcore. Por eso digo yo de la escena. Me río yo de la escena, ¿sabes? Esto suele pasar bastante. Hay gente que. Por aquí, por ejemplo, en la escena de Valencia. Hay un montón de gente que también. Ah, pero allí la gente. Igual porque lo veo desde fuera. Pero allí parece que la gente hace más cosas juntos. Sí, sí, parece, o sea, que hay más apoyo. Igual. Aquí parece que, bueno, tú eres tal. O sea, si nosotros hacemos hardcore y parece más que hacemos punk que otra cosa. Porque la gente del hardcore no creo que le gustemos mucho. Tampoco la gente de aquí del hardcore de Asturias. Y allí, pues, coges y hay grupos muy diferentes entre ellos. O sea, están Antiplayas, sí, está Rota, CCC, está Venerias. Que Venerias y Antiplayas no tienen mucho que ver, pero entre ellos tienen otro grupo, montan festivales, el Lucho monta la Horchata. Y entre ellos hacen cosas muy guays, ¿no? No están, sé. Como, sí, lo que noté, sin eso, mirar están... tanto qué haces, ni con quién lo haces, ni... Sí. No sé. Yo creo que... No sé. Sí, sí. Aquí de lo malo hay festivales que están bien también. Sí, hay, ¿no?, festivales. Está ahora el Tripoint. Pero bueno, yo qué sé. Ahí también tienen ahí el centro social ese para hacer el festival, que está bastante bien. ¿Dónde lo hacían? ¿En la hacienda? Se llama Proyecto Nayamen, o es que no sé. Pero cómo es Sinaye o algo así. Es, ¿no?, un centro social ocupado de allí, de Valencia. Y está, la verdad que está de puta madre. Está con una línea de playa y todo. Claro. Claro, pero hace muchos años había el CSA en Gijón. Sí, sí, sí. Y allí, bueno, yo ensayé muchos años allí y toqué muchas veces allí. Y era ese rollo, lo que pasa que, bueno, se jodió por lo que se jodió. Porque había gente muy indeseable allí metido, así de claro. Y lo jodió. No seas punky, hombre. No. Hay mierda. ¿Sabes? Lo pudrió una manzana y empezó a pudrir todas las manzanas. Hay mierda en todas partes, eso es verdad. Pero estaba bien, era un centro social, traían grupos, bueno, y tocaban grupos míticos. Doom, bueno, ahora está la nave también, que en la nave está Diego y tal. Claro, nosotros estamos ahí diciendo que no tal, que no cual, pero sí hay. Estuvimos allí viendo la URSS. En la nave. Sí, sí. Gran concierto. Joder, qué grupazo, ¿no? Y vinieron además de hacer una gira super. Estaban, habían tocado el anterior en Bilbao con Semen y con Io Kai, que comentábamos, ¿eh? ¿Con quién habían tocado allí solos? Ah, no, y allí tocaron con Inorez. No, un grupo de Greencore de Bilbao, Vasco, del País Vasco. Sí, sí, sí, sí. Se llamaban Inorez. Bueno, no sé dónde eran, pero del País Vasco sí. Vale, vale. Sí, que eran muy hartos. ¿Tú no estabas? No fui. Sí, era a saco, vaya. Sí, sí. Y bueno, pues no sé. Ya no sé qué más preguntaros. ¿Podéis poner esta? ¿Picnic de Vísceras? Sí, dale la vuelta y vamos a escuchar el primer corte de la clave. Picnic de Vísceras. I'm gonna go to the hospital. Bueno, decir que tenemos, bueno, dos oyentes. De esos dos podía llamar uno y llevarse 7 pulgadas. O de los es que hay, las ondas. Hay problemas en la parece página. Parece que de los dos, uno es, fijo, ya lo tiene. Es un desprecio que estemos regalando un single y que nadie nos llame. Espera, firmado. Y por todos los componentes. Sí, bueno, me iba a una burrada. Venga, dila. Firmado. De mierda de cada uno, ¿no? Ahí. En la portada. Puntado. Eso es una delicia, joder. Bueno, ¿de qué habla la letra esta de Picnic de Vísceras? Brutal. O ya no os acordáis de cómo sí, es la letra. Sí, claro. Claro, pero, lo estoy leyendo, claro. No, es que en realidad son burradas, o sea, no... Estás ahí y dices tú, vale, hay que hacer una letra, ¿sobre qué la hago? O sea, ¿me como la olla para hacer realmente algo que diga... No sé, algo importante, o escribo algo que me haga gracia y que pueda hacer gracia a uno de los demás, pero a mí me divierte. Y es una tontería, va sobre un pavo que no quiere crecer, no quiere asumir responsabilidades y no quiere tener hijos. Su mujer lo engaña. Me lo estoy inventando, ¿eh? Ah, y parece que eso me lo estaba creyendo todo. Pero siempre se puede coger y buscarle un sentido después. Si le hubieras dicho que lo estaba inventando, la gente se lo hubiera creído. Claro, tú puedes decir una tontería y luego dar una explicación. Nada, no sé, eso. Un tipo que quiere regalar su hijo a los gitanos y tal. Sin más. No, pues buena educación tendría. El caso es que lo puedes sacar tú luego el sentido. Eso por lo menos. Claro, es un rollo. No, o sea, mi mujer me obligó a tener un hijo y ahora qué cojones hago yo. Este no es lo que yo quería. O sea, que pensaba que iba a estar ahí tirado en el sofá fumándome un habano y tú me ibas a estar rascando la espalda. Así puede sonar un poco machista, pero no lo es. Es una tontería sin más. Sí, que son letras. Sí, son más. Sí, letras. Es que en el fondo, al final, las tonterías son las que más te hacen reflexionar un poco y bueno, pensar lo que se dice. Bueno, tontería. Es que ahora lo estoy pensando y la de No Más Pollas Flácidas puede parecer incluso una canción extraída. Sí, por lo del speed. Claro, por lo del speed. Sí. No Más Pollas Flácidas, tal. Y no lo es, o sea, cada bueno, uno. Es que... porque nos reímos de eso, de nosotros, en ese sentido. Cada uno que saque las conclusiones que quiera, o sea, nosotros tocamos y hacemos letras porque las hay que hacer y las intentamos hacer de la manera más amena posible. O sea, porque no da tiempo a hacer una parafada tampoco. Hay otra que se quedó fuera que era una auténtica burrada sobre una abuela y tal. O sea, con el bastón que penetraré. Era tonto. Sí, pues hubiera estado bien escucharlo aquí. Sí, la verdad. Y yo quiero muchísimo a mi abuela, pero es una canción, tío, yo qué sé. ¿Y vosotros creéis que todos los ahorcados mueren empalmados? Yo creo que sí. No lo sabemos a ciencia cierta. Y como no hacemos música siniestra, no creo que lo probemos. Pero sería una buena manera de morir, ¿eh? La verdad que sí. Por cierto, gran tema, vaya. De siniestro total. Hombre, pero morir empalmado sería. ¿Qué versiones soléis tocar en directo? Aparte de esta, ¿alguna más? Las Germs. Sí, performing, tocamos una JFA también. Sí, las vamos variando. Padres. Vamos a tocar una. Pero es por eso, claro. Claro. Y ahora preparamos una de Regan Youth. Sí, para el concierto de con Yellow Biafra. Y nada, las vamos cambiando. ¿Y para cuando una de la Pantoja? La tocamos en los ensayos a veces. Pero a capela. Sí, sí. Pues si es a capela, podéis cantarnos aquí. Ah, pero la canta el batería, yo. Sí, sí. Vale, una lástima que no. Hay una cosa que tenía ganas de preguntar, pero que no sé. Bueno, por si sabéis algo al respecto. La marca esa Guajescates. Sí. Es. La lleva. Diego, el de Ciclón. Sí. Esa gente de la nave y tal, sí. Me lo imaginé. No, es Diego, sí. Diego, el que el bajista de Ciclón B, es el que suele llevar. Sí, es que ya hace bastante tiempo que empecé a ver ahí alguna tabla, alguna tienda de skate, y me llamó la atención y me dijeron que era de Gijón y eso. Y bueno, sacando conclusiones y eso, y una pegatina que repartisteis en un concierto. Con una calavera. Sí, con la entrada, puede que. Sí, el H0 lo repartió él. No, sí. ¿En Civil Victims toca Civil Victims? Me parece que había sido Civil Victims. Sí, sí, sí. Y eso, y. No tuviste Civil Victims, coño. Ya, pero se la daríamos o algo. No, pues no fue Civil Victims. Fue uno que fue. Aquí estamos demostrando nuestros conocimientos. Fue uno Gijón. ¿Cuál fue el siguiente? No, el anterior. No. Oye, oh, eso es. Hostia, bueno. Yo sé que no había repartido alguno. Eso sí, no, no, no. Es que repartido nada, un tipo saliendo con un esqueleto de una puerta y la de la calavera. De la calavera, me sí. Parece que fue el día de... H0. Sí, porque yo tengo una foto con una pegatina pegada en la rodilla. Sí, sí, sí. Aquí pero estamos... a lo mejor en otros conciertos de atrás repartiría también, no sé, supongo. Bueno, da igual. Aquí bueno, estamos hablando de bueno, pegatinas. Era solo eso, que la marca esta de Wajescat es que... Te salió la vena skater, vamos. La verdad sí, que sí. No, lleva tiempo ya. Y sí, lleva tiempo, camisetas, sí. Y hace sus tablas. Oye, sí, siempre estuvo metido en ese mundo. Sí, y ahora volvió otra vez. Sí, a... volvió a hacer camisetas y tal. Sí. Bueno. Ah, guay, a ver si me hago con una. Y bueno, pues no sé, sí. Nos está echando. Bueno, no, hombre. Venga, échanos, no. Échanos, pero no, más amable. Una cuestión, tío, que me quedas pillado. Vale. Contarnos más si queréis. Eso lo que queréis. Bueno, ha sido una entrevista así planeada a última hora y. Se acabaron las preguntas. ¿O entrevista, bueno, tampoco es una entrevista. Ah, sí, bueno, sí, se acabó. No, ya está todo lo que íbamos sí, a preguntar ahí, creo. Está todo, la verdad. Nada, os dejamos que hagáis lo que queráis. No, si no tenemos nada planeado. Que mejor que estéis aquí, aunque sea para hablar de otras cosas. Si queréis seguir poniendo alguna canción y comentamos aquí. La siguiente es ternera, ¿no? De esa cara. Sí. Pues venga, para despedir aquí la entrevista, que suene la canción. Balajo puerro. La tortilla ajo puerro es brutal. ¿Qué es la última canción? ¿Vamos a poner otra cara? No, bueno, de... pues la podemos poner si queréis también, pero más tarde o... Sí. No va a querer comprar nadie el disco este. A ver, hombre, recuerdo el número. A ver, baja el programa y lo vas a sacar. No creíamos que... O sea, sabíamos que éramos malos, pero no creíamos que tanto. No lo quieren ni regalado. Oye, venga, llamaría, en serio. Ni regalado. Teléfono 985... 29 81 37. Van a forzar la resolución en directo, tío. Nada, la verdad que si no llamas es porque no quieren, porque el teléfono lo tenemos hasta en el Fotolog, en todos los lados. O sea que esas dos personas no nos aman. Esas dos personas, para mí que una ya la debe tener y la otra no se atreve o algo, porque esa persona que está ahí, que te lo escucha, hostia. Y bueno, pues si queréis comentar algo más sobre los Duggers, y si no, pues ponemos alguna canción que teníamos por ahí. Oye. Vale. Nos vamos nosotros. No. ¿Eh? Oye, si queréis marchar por lo que sea así, pero si queréis quedar, podéis quedar aquí. Nos quedamos. Poner lo que queráis. A ver, vamos el programa. Vamos a poner que hablando de... Mierda radioactiva. Hostias, aquí. Que bueno, que es una. Hostia, ¿dónde está? Aquí. Una grabación que es una auténtica mierda, la verdad. Suena a hostias. Sí, suena a mierda. Mierda radioactiva. Sí, sí. Como el propio nombre del grupo indica. Y bueno. Tengo aquí el fanzine este de los 80 pasan factura, que trae una entrevista a Mierda Radioactiva y, no sé, por decir así alguna cosa, decían que se llamaba Mierda Radioactiva porque este mundo es una jodida puta mierda pero dentro de poco además era radioactiva, o sea, que dentro de poco será una mierda radioactiva. Y lo que grabas tú también, ¿no? Y la canción que voy a poner se llama Te jodes por hijo de puta, y la letra dice básicamente te jodes, te vuelves a joder, te jodes, te jodes por hijo de puta. Así que ya sabes que te jodes. Y bueno, que suena muy mal, ya veréis. Esto es hardcore. ¿Cuánto te costó conseguir esa canción por ahí, buscando por bastante, todo? La verdad, esto está difícil de encontrar. ¿Cuántas horas sin dormir? Y bueno, somos un grupo, eran un grupo que hacían hardcore de Baracaldo en los 80. Y bueno, pues que suene mierda radioactiva. Tenemos una llamada. A ver. Vamos a ver. Sí, ahí. Iñaki, venga, vamos, vamos a meter en antena. Te metemos ahí en antena en directo. A esta persona que nos está llamando. Hombre, mételo, que mételo. Mételo. Venga, dile que no cuelgue. Sin preguntar. Buenas tardes, señor Iñaki. A ver. Iñaki. ¿Qué estás silbando? A ver. Iñaki. Hostia, tú. Hay que mantener. Ahora, espera, que no se estaba escuchando nada. A ver, ¿quién nos llama? Que no sé quién nos llamará, pero Iñaki no soy. ¿Es un daltónico? Pues quizás sí, no sé, a veces es que depende de cómo quiera ver. Oye, esta gente me gusta mucho y yo lo que quería era regalarle el vinilo a un amigo. Y de hecho había encargado a cierto elemento que conozco en Gijón para el sábado en el concierto de Like de Buscando una Respuesta. Pues había encargado un par, así que mira, ya uno que me ahorro. Pero la verdad es que me sabe mal, porque... Me sabe mal, porque hay un montón de gente que podría llamar y yo no quiero que esto parezca un tongo, pero también... Por ello se lo pierden. ¿Ellos se lo pierden? Claro, claro, claro que sí. Todo para ti, todo para ti. Te estás llevando... Me lo tenéis que dedicar, chicos. ¿Eh? Me lo tenéis que dedicar o poner una corrida o algo, ¿sabes? No sé. Eso... Hecho. Eso... Una de una semana. Y eso, que entonces me lo dais allí en el mismo concierto de Buscando una Respuesta el sábado. Pero... No, no sé si estarán. ¿Dónde es? Bueno, es que el sábado tocan unos amigos de Valencia en Oviedo, en Venerians. Entonces no te lo podemos dar vale, el sábado. Vale, vosotros vais a Venerians. Sí. Vale, mira, con esto estamos haciendo lo de la sección de agenda de la semana, o sea que está bastante bien. Hombre, le damos nosotros uno de los nuestros y luego ya... Sí, o bueno, sí, si lo conocéis, se lo podéis dar vosotros. Es que vive en Mallorca. Ah, vive en Mallorca. Sí, pero está aquí. Ah, sí, está para aprovechar. Para allá y pronto lo pondrán en algún programa de allí, ¿sabes? Vale, un muy bien. Se llama Muchas 1984. Gracias. Muchas gracias. Nada, pues se lo doy a ellos y... Que te lo den a ti, ¿vale? Venga. Venga, y chico. Bueno, que muchas gracias y nada, que sigáis patinando y... Por cierto, coméis carne, porque es que como se ha cortado... Si comemos carne, sí. Sí. Sí, sí. Vale, es que como había visto las letras y tal, nada, bueno, era... Estamos aquí porque pensaban estos hombres que no comíamos carne. No, hombre, y tú quieres el disco porque piensas que no comemos carne. No, yo, a ver si me entiendes. Yo no me meto en lo que come cada cual. Yo me dedico a masticarlo, no a... Solo bocaditos sin sangre. Vale, muy bien. Bueno, muy venga, bien. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Venga, chavales. Gracias por llamar. Y como has podido ver, han sonado los Aicos, ¿eh? Hombre, claro, tío. Hostia, que por eso bueno. Te pidió los Aicos. Sí, sí. Bravo. Venga, cuídense. Venga, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues os escucha uno y de Mallorca, ¿eh? Pues bueno, ahí... Ahora mismo está... Es que hay trampa, ¿eh? Aquí, pero... Ah, vale. Es el hermano de tuyo. No, no. Pero sí de otro que no está aquí. Vale. Sí. Y bueno, pues... Que ahí teníamos la llamada, así que tanto de que nadie se quería llevar ese 7 pulgadas, al final sí que lo querían por ahí. Al final los que lo estéis escuchando y no habéis llamado os lo habéis perdido, así que joder. Bueno, ¿con qué íbamos? Y bueno, pues que íbamos a poner esta canción que sonaba tan mal de mierda radioactiva. Te jodes por hijo de puta, venga, que suene. Va. Madre mía. No! Joder, vaya cómo suena eso. ¿Pero eso era música o...? Está grabado en las cuevas de Altamira, ¿eh? Eso es ruido, pero ruido, vaya. Si dicen que el hardcore es ruido, esto tiene que ser hardcore, vaya. Lo siguiente es hardcore, tío. La evolución. ¿Qué instrumento lleva esto? ¿Una cadena de batter o algo? Porque... Pues quería poner otra canción, pero no sé si nos va a dar tiempo. Sí, joder, aquí no tenemos tiempo. Que el grupo tiene historia... En sus inicios, que los instrumentos que utilizaban, ya lo contaré. Agárratelo. Venga, Belardo. Por ahí, chufa y déjame ver. Hostia. ¿Qué? ¿Chufa esto? Bueno, vete contando lo que tengas que contar sobre esa canción. Que también es una petición, ¿no? Sí. Cuenta algo, que es lo que te voy a hacer. Haciendo un programa un poco más caótico que de costumbre hoy. Esto. Sí, es una canción de un grupo de la Ciudad Imperial. ¿Cuál es la Ciudad Imperial? A ver, úsame. Toledo. Pues de Toledo, sí. Que se llama El Regicidio, el grupo, y la canción se llama Coge mi mano. ¿Qué son de ahora? Pues yo no creo sé, que sí. No sé, la verdad. Me la han mandado que la pusiera y yo la pongo. Nada más, sí, de que desean. Sí. Y esto viene con un texto, debe ser, porque me lo han pasado también. Que sí, viene como con las letras y una explicación de las letras o algo así, un fanzine o algo así. Que a continuación... Se llama Coge mi mano la canción, ¿no? Sí. Déjala escucharla, ¿no? Sí, sin problema. Muchas veces a los ojos de la gente ajena al movimiento puede parecer que las acciones que se realicen y todo aquello que hacemos, lo hacemos sin miedo alguno. Salir a la calle a por todos, intentando hacer lo que queremos. Saltar por encima de las barreras que nos imponen, intentar de cualquier modo destruir aquello que nos oprime. Ocupar y autogestionar, reciclar espacios. Todo aquello se ve distinto desde fuera. Parece que estamos programados para ello y que lo hacemos de forma automática sin ningún tipo de... Hostias. De temor. Por supuesto, eso no es así. Todas tenemos miedo a enfrentarnos a todas las consecuencias que se pueda acarrear ya sea de forma de castigo o no. Pero hay que superar esa barrera, sea como sea. Esas acciones parecen llevadas a cabo por un gran número de personas. Solo suelen ser llevadas por unos pocos. Y aunque en grandes ciudades puede parecer que hay mucha gente, en realidad faltan muchos más, que quizás por esas barreras que suponen miedo no se atreven a dar el paso. No podemos permitir que se encierren y que nos impongan seguir avanzando. Es necesario afrontar esto, no tiene sentido. Seguir por este sentido o ir a por... Hostias. Bernardo siempre que lee demuestra sus dotes, ¿no? Mis dotes historiador. Todos tenemos algo que nos limita y ata y nos impone al máximo. Rompamos nuestras propias cadenas y vayamos más allá juntos y a por ellas. Es que escribo muy bien. Ya, como en muchos otros programas decimos, nos pagan por tenerlo aquí. Joder, o sea que no pasa nada. La verdad que no entiendo mi propia letra. Que la intención es la que me cuenta. Pon ahí, venga. Y ahora vamos a poner la canción. Y bueno, explica un poco, porque esto no sé lo que... Sí, que pues, estoy poniendo. Ruido, Regicio y Coge mi mano se llama. Bueno, pues va a sonar. Se llama Coge mi mano y el grupo Regicio. Vale, pues va a sonar ahí. Les jodas. escuela, Berardo. Ahí teníamos esa canción dedicada al señor que nunca se cambia los calcetines ni los calzoncillos. Él sabe quién es ya, ¿no? Sí. El batería de uno de los mejores grupos de hardcore de Asturias. Y bueno, ¿quieres ponerte una canción o algo? Voy chungo de tiempo, vaya. Lo que tenemos aquí me llena más, joder, que no pasa nada. Si quieres pongo yo una y luego la preparas. Pones tú, sí, y la preparo mientras. Pues, ya que hoy es el día del SIDA o algo así, quería poner una canción de ese grupo mítico de Arnedo que hacían D-Beat. Sí, pensaba que hacían pop. Sí, D-Beat pop. Parecido. Y bueno, voy a comentar así un poco la historia del grupo. Que viene... Venían en un fanzine de estos de Scooper Alcalde, que trae pues el 7 pulgadas, este compartido que tenía SIDA con Destrucción. Y según dice aquí, en su día fueron la gran promesa del punk arnedano, y esta banda empezó en el año 96, formada por una sola persona, que grabó una maqueta de 19 temas en su casa con un casete de radio. En vez de guitarra tenía un rabioso taladro, y en vez de una batería, una mesa y un boli. Y la maqueta pues era muy cutre, normal si tenía esto. Joder, eso es auténtico punk. Y bueno, pues más tarde se juntó con un guitarra que era del grupo en Domo. Hostia, mira, como el de la película esta de ese, ¿eh? De Amanece que no es poco. Te has puesto bien a Resolución y toda la hostia. Sí. Y bueno, pues en Domo. Y también con un batería. Y esta maqueta fue editada en Ramas para los Pollos, que tenía un sonido muy cutre. Y no contentos con los anteriores resultados, el batería empezó a hacer D-Beat y se mete a cantar el cantante de Perridas. Y bueno, de la formación original solamente hay un tema grabado que se llamaba, a ver si sé cómo se llamaba, Ruina, que la verdad que yo nunca lo he escuchado. Y luego pues está esa grabación de ese 7 pulgadas de SIDA con Destrucción, ese mítico disco, en el que aparecen creo que 4 canciones y... El único componente original era pues el Teodoro este que tocaba la batería. ¿Tu ídolo? y no sé si algún instrumento más, porque aparte de él también estaba pues el guitarra de Los Destrucción, me parece. Fueron los que grabaron ese disco. Y bueno, pues la canción que voy a poner se llama Destrucción. Y bueno, pues en sonido no sé, pero la letra es la que más me gusta, es una letra pues que habla en contra del reformismo. Y si eso que suene. Pues venga. SIDA, la canción Destrucción. Pues sí. Ahí sonó SIDA, sí. Un grupo que empezó haciendo pum, guarro y cutre y acabaron haciendo pum, pues, guarro y más cutre, ¿no? También guarro y cutre, pero bueno, está aquí para darle la nota, ¿sabes? Un pum más crudo. Que acabaron haciendo un pum más crudo con influencia pues de grupos nórdicos o de los Discharge y eso. Y bueno, ¿qué nos traes aquí, señor Povedano? Bueno, pues yo os traigo un grupo francés llamado Lost Boys, que los vimos ahí en el Horchata, en Valencia, y tocaron aquí en La Nave, Mareo. Y bueno, la canción, no me enrollo mucho más, la primera de la cara A, que se llama... Nada, ¿no? que se llama Tuta Blue. Y bueno, como cantan en inglés, si queréis os la leo, pero no lo recomiendo. Yo sería poner una en finlandés y leerla, vaya. Hostia, eso te toca a ti, vaya, el curso ese que estás haciendo de finlandés. Y bueno, si tal... Bueno, si queréis decir algo más de Lost Boys... ¿Vosotros los visteis? Así... No, yo no los he visto, porque yo no estaba aquí en Asturias cuando tocaron. La portada... Sí, hacen ese rollo... Sí, Black Flag, con influencia de Black Flag, estos grupos. Sí. Hardcore americano. Americano, diferentes. Y bueno, la portada la verdad que me gusta bastante, os la describo un poco. Es como una ciudad así destruida por una guerra y un tío recuperando los vinilos de hardcore de los 80 que, enterrados y escapando corriendo, vaya. Salen por el grupo, es como los Zero Boys. Zero Boys. El, más también, ¿no? Sí, sí. El recopilatorio This is Boston, sí, mítico. No Los Ángeles, tal. Y este mismo también sale. Ahí tirado. Que lo deja. Ese lo deja. Es muy guay. Y bueno, si tal, que pues suena la canción. Cuando quieras, amor. Ahí estaba esta canción de Lost Boys. Que bueno, lo poco que sé de inglés dice algo de aprovechar el tiempo. Y luego, pues como una historia que le cuenta un tío. Y al final acabo contando que ahora, que este es el momento, que corre y que corre rápido. Igual tiene algo que ver con la portada. Es por un ataque aéreo esto, ¿no? Sí, en la portada salen aviones lanzando bombas, repartiendo paz y democracia. Pues como que aproveche el tiempo, que luego llega lo que llega y... Que se correr. Sin el ejército. Ahora que no sea eso y que me maten aquí estos. Y bueno, esa ahí estaba mi canción. ¿Qué? Pues no sé. Ya nos hemos pasado de la hora, pero si queréis ponemos alguna canción más. Sí, ¿no? Sí, la están pidiendo a gritos, sí. Los oyentes. Sí, están sí. Subiendo. Los Daggers nos piden la canción a gritos. Vamos a poner ahora una canción de War Victims que viene en el EP con. Bueno, en el split con Sistemas de Aniquilación. Y la canción era tú, que eres el especialista en... No, yo mejor no la leo, vaya. ¿Pero cuál es? La primera. Hostia. Anu et Krieg. Anu en Stan el Ruger. Bueno, no leo más. ¿Qué es en inglés? Es en sueco. Esto es en sueco. Tiene a ti toda la opción abajo en inglés. Ah, bueno, pero no sé, la verdad que me es indiferente leerlo en inglés que en sueco porque... Casi más fácil en sueco. Sí, aprovechando el curso ese que estoy haciendo yo de finlandés. Sí, sí. ¿Qué es, para promocionar el EP? El EP. Sí, ¿no? Venga, anda, ponlo. Dale ahí. Aquí teníamos a Belardo piciándola, la mascota, la mascota de este nuestro programa. Tú la pisas en todos, que siempre la pones mal, por un día que te quiero pedir no pasa nada. Anda, hombre, menos mal que nos pagan por tenerte aquí. ¡Cóleme rabo, cabrón! Bueno, que vendemos estas especies, para quien nos quiera. Así, venga, los vendemos. Sí, no, podéis escribirnos a diasdedistrucción@hotmail.com. ¿Y qué más vendemos? A ver. Vendemos el cuerpo de Belardo, vendemos también. Le vendemos aquí a la mejor. Os hará pajas y mamadas. O besitos mejor. Hay que decir que Belardo es todo amor y caricias. Joder, es que el fallo ese se lo merece. Joder, si en mi casa se escucha bien, ¿qué quieres que haga? Hostia. Volvemos a repetir que nos pagaban por tener aquí a Belardo. Pues entonces ese... Ese tocadiscos que tienes en casa, no sé yo. Como que está muy bueno, la verdad. Y bueno, pues. Eso. Que le toca a ti, ¿no? ¿Qué estabais diciendo? Que los vendíamos, ¿no? Y también unos 12 pulgadas de sistemas de aliquilación con escato. Bueno, ya basta de hacer publicidad. Y no sé, yo tengo para poner ahí un par de canciones, pero ya son muchas. Pues ponga ahí, ponga. Por lo que quieras. Si es igual, pongo una de los Looking for an Answer, aprovechando que va a ser el concierto este sábado. Esos son los que si no eres vegano no puedes entrar en el grupo. Pues creo que sí. ¿Esos son los que te escupen los conciertos o algo de eso? Si comes carne, ¿no? Bueno... Y que no quieren que los veas. Ponga... O sea, que no podemos ir a verlo ninguno. El corte 1, 2, 3, 4, 5. Joder, ¿me vas a hacer buscar? Me he cagado en 10. El corte 5. No era ahora, fíjate que me equivoco. Y bueno, pues que este grupo tocará el sábado. Y la verdad que ahora mismo no tengo aquí donde ir. En el Bola 8. En el Bola 8. Contra Tri-Division. Contra Tri-Division y alguien más, me parece. No estoy seguro. Es que me parecía que existen tres grupos. Yo creo que no. Y no sé si a la hora que será. Igual a las 8. ¿Suele ser a las 8, no? A las 8. Esto va a 33, me parece. Los Danús y estos eran míticos. Y bueno, que es un grupo que hace Grimcore y que son de los mejores. De Grimcore, para mi gusto. No, sí, la verdad que eso... La canción que va a sonar se llama Bienestar Especista. Es la larga, ¿eh? Sí, sí, sí, está puesta la larga. Y que creo que es la más larga de este disco, que es un 7 pulgadas compartido con Zanussi. Y bueno, pues que suene ese Grimcore, que no es un sonido muy habitual aquí en este programa, pero está bien. Come on, come on, come on. Tenemos aquí a nuestro DJ Okay, que en sus ratos libres también le gusta pinchar música máquina. Pelardo. Le hacer empajes mientras lo hago. Pero eso, bueno, lo dejamos para otro día. ¿El que, lo de las pajas o...? Lo de pinchar música y hacer empajas a la vez. Podríamos dejarlo para un sábado de noche, ya lo anunciaremos. Por supuesto. Cuando vengamos a hacer un extra de esos. ¿Y qué? ¿Qué le ponemos? Pues bueno, ponemos, si os parece, vamos despidiendo el programa ya, ¿no? Sí. Que ya no nos queda tiempo. Bueno, si nos quedan 45 minutos, si queréis. ¿Por quedar? No, pero bueno. El día que pongan un programa después de este... No, bueno, ¿qué será de nosotros? ¿Qué será de nosotros? Nos van a joder, pero bien. Y bueno, pues que habéis estado escuchando otra edición más de este nuestro programa de sí, de ruido hardcore y anarquía, días de destrucción, en el 107.3 de la FM en Oviedo y lugares aledaños, o en radiocuca.org, no .com como dijiste el otro día. Bueno, el día fue una rata en el Foto Mundial. No, pero el día no lo dije, lo puse en el Fotolog y lo cambié aquí rápido el señor. Eso, ORG. Pues, y radiocuca.org, escuchar en directo. Esperemos que os haya gustado este especial de hoy con la entrevista a los Daggers. Que si queréis decir algo más, ahora es el momento. Os vamos a dar las gracias por habernos traído aquí. Muchas gracias. Sois unos gracias por las hamburguesas. Muy majos. De ganas. De soja. Y nada, que nos vemos por ahí, que os debemos un sí. El agradecimiento y ánimo por el programa. Y adelante. Y que cuando es lo mismo, cuando queráis volver, aquí estamos otra vez. Muy bien. Eso, estáis invitados a venir en cualquier programa que queráis. Y bueno, pues. Y gracias al oyente. Tendrá más oyentes. Y a los que lo descarguen. Tendrá más. No, descargarlo no lo descarga nadie. Sí, hombre, no. Eso sí, vaya. Si no, me cago en 10, mato. Matamos a Obama. Como no lo escuche nadie, vamos a matar a Obama, vaya. Entonces no lo escucháis, por favor. Apagarlo. Pues igual prefiero, sí, que no lo escuche. Pues me parece que va ahora, ¿no? Lo de matar a Obama, ¿no? Sí. A ver, pues... ¿qué tenéis que decir de Obama, señores? Que lo digan estos señores. Hablar de Obama. Estáis buscando aquí la polémica, sí, ¿no? Sí, sí, no, la no polémica... No me piquéis, que entro al trapo, ¿eh? Entra al trapo, entra, entra. Nosotros no tenemos nada contra Obama, sino con la gente que cree que es mejor por el color de su piel. O sea, como yo. No somos racistas, ni mucho menos, pero el racismo positivo es una auténtica estupidez. ¿Aquí tenemos a un racista positivo? Sí, muy mal, muy mal, muy mal. Señor Obama, pues sí, la verdad que es una auténtica estupidez. Eso la discriminación positiva. Sí, eso pasa también con el feminismo. Su posición no hace que sea más que Bush o más que cualquier otro que haya estado allí. Sí. A mí personalmente... Y nada, y la letra es una coña también. Pero personalmente... Juan Carlos nos cae bien. Sí. Es campechano, hay que decir que es campechano. ¿Y el príncipe? Hace unos caballitos con la moto, Juan Carlos. El príncipe que... Joder, que sería de Asturias y el príncipe. Joder, y si los premios estos que tenemos. Ya, ¿Tuviste el honor de tocar el mismo día que los premios príncipe de Asturias? Sí, sí. Sí, sí, que... Estaba de incógnito. Pasamos putos para salir a Vilés por culpa del atasco que habían creado. Hostia, sí, por el premio Príncipe y toda la parafernalia esta. Nos pararon a echarlo a mí de camino que veníamos de ensayar. Qué raro, ¿no? Y a Pelardo, que le vieron con unos fanzines un poco conflictivos ahí. Primate. Y algún que otro chistoso también. Y bueno, pues... que eso, que aquí estamos todos los lunes a las 19 horas en Días de Instrucción en Radio Cuca. Y nos vamos a despedir con la canción que queda. Con la canción que queda de este 7 pulgadas, que es el último corte de la cara A. Y que se llama Mata Obama. Y bueno, pues si eso, si tenéis algo más que decir, decirlo ahora y si no, que vaya sonando. Todo dicho ya. Yo tengo que decir que Obama no se le puede matar. Pues allá va para despedirnos. Mata a Obama. Que se despida Pelardo como de costumbre. Hasta mañana, corazones.